pronto, pronto volverá. Y a todos aquellos bienes que limpiaron su vestidura con su sangre derramada, a los cielos los llevará. Y a todos aquellos bienes que limpiaron su vestidura con su sangre derramada, a los cielos los llevará. Vivo en Jesús, yo quiero ir a los cielos a reinar contigo, quiero ir, mi buen Señor. Limpia bien mi vestidura, quita de mí todo lo malo y así podré llegar. Bien lo dice, cosa inmunda allí no entrará, porque Cristo el Cordero resplandece en su santidad, y el Padre celestial, santo tres veces santo es, Jesucristo el Cordero resplandece en su santidad. Celestial.